brillas por mi luto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Malas, malas, pero hoy menos malas porque es el primer programa que realizamos post-Fraga. Por fin murió el viejo cabrón. Creíamos que iba a ser un momento que jamás existiría y hemos sobrevivido a él. Pues sí. Este programa es Todo es Mentira y emitimos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y en el 96.6. Sí, y tenemos el teléfono alternativo, el 088, que nos pegan palizas pagadas con nuestros impuestos de todo el mundo. Y aparte, últimamente, se están haciendo movilizaciones. Sí, sí, sí. No, si la última noticia que tengo es de que cortaron la diagonal y todo, pero en plan indignados porque les recortan el sueldo. En fin, pobrecitos gosus. Son obreros como tú y como yo. Somos obreros como cualquier otro. Sí, claro. Y debemos solidarizarnos con ellos. Y si nos pegan con sus porras, pues debemos agradecerles a que están cumpliendo con su trabajo. Porque si no fuera por ellos, no sé, la verdad. Pero se pegarán a ellos mismos cuando hagan manifestaciones. Habrá antidisturbios de los gosos que carguen contra sus compañeros de represión. Hombre, deberían hacerlo pues porque están incitando al desorden público. Y la verdad, pues aquí como somos todos iguales ante la ley, jaja. ¿Qué qué verdad has dicho, ¿eh? He dicho una gran verdad. He dicho una gran verdad. Pues entonces, pues evidentemente, pues los Gosus pues serán reprimidos con todo el peso de la ley que eso conlleva. Eso lo decía también nuestro queridísimo Juan, que en su discurso de Navidad, que todo el mundo era igual ante la ley. Claro, y más ellos también, la familia real, más ellos. Sí, claro. Claro. Tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. ¿Entonces para qué lo dices? Pues nada, para joder. Bueno, y hablando de movilizaciones, también hemos tenido esta estas dos últimas semanas las movilizaciones de los carceleros, que también los pobrecitos están indignados, ¿eh? Haciendo cortes de carreteras, haciendo concentraciones delante de las cárceles para que les mejoren sus sueldos, para que mejoren sus condiciones. Es que, en fin, pobrecitos. Qué mundo tan bonito vivimos, que últimamente se manifiestan más los represores que los reprimidos. Vaya. Yo creo que deberían dar porras a los reprimidos y darles caña a los represores, pues para que no se manifiesten de esta manera tan impune. Bueno, y también es un eufemismo emplear el término trabajador a un policía, a un carcelero. Hombre, claro que sí, son trabajadores como tú y como yo. Sí, trabajadores de la porra. Claro. Que luego no veas los callos que te salen empleándola. Claro, y lo que se cansan. Claro. Torturando y... De torturar, joder, quieras o no, cansa. Hombre, claro que cansa. Deberían darles, pues, yo qué sé, un plus. Por tortura. Ya se lo dan, creo, ¿eh? Pues más. Aumentarles el plus. Pues bueno, empezamos con la noticia de... Sí, lo más importante... La noticia importantísima que hemos recogido yo para... Yo diría que toda la historia desde que he empezado este estúpido programa. No es ni la noticia del, no es la noticia de la semana, es la noticia del mes, bueno, la noticia del año. La noticia de hace muchas décadas. Fraga ha muerto. ¡Oh! ¡Españoles! Españoles y españolas, Fraga ha muerto. Por si no lo sabéis. Doncs bé, 400 persones concentrades a Canaletas celebren amb cava la mort de Manuel Fraga. Més de 400 persones a la Font de Canaletes de Barcelona amb l'objectiu de celebrar la defunció, tot i que fos al llit, de l'exministre franquista Manuel Fraga Iribarne. Hasta para eso imitó a su líder, al tío Paco, que también murió igual que don Manuel. En la camita y rodeado de seres queridos y del olor de multitudes, clamando la desgracia nacional en que se convirtió la muerte de tan ínclito personaje. Y el padre de la Constitución, el padre de la democracia. Ya ves, que gracias a él, que si no... Es que gracias a él, si no, ¿qué sería de nosotros? Pues bé, el nex en comú de tothom era l'alegria pel pas a la història d'aquesta icona de la dictadura mitjançant l'obertura de desenes d'ampolles de cava. Es van viure moments d'eufòria amb una ruixada generalitzada dels presents amb la beguda escumosa després d'haver agitat fortament les ampolles. Cadascú va viturejar a la seva manera i amb els seus lemes. Es van veure estelades, banderes comunistes, anarquistes i republicanes, però també ensenyes independentistes del País Basc i de Galícia, així com diversos cartells fets a casa amb paper i rotulador fent referència a la falsa transició i al port feixista, entre d'altres. El més elaborat dels missatges el va vestir una noia disfressada amb una caixa que simulava un taüt i on es llegia la frase sobreimpresa «A cada cerdo le llega su Sant Martín». Es dona la coincidència, a més, que Sant Martín va ser el passat 12 de gener, 3 dies abans de la mort de Don Manuel. A mesura que passava l'estona, s'hi anava plegant més gent. De forma espontània, els i les presents feien crits d'homenatge a les víctimes de Fraga, com ara els 5 treballadors de Vitòria, que van morir pels 3 de la policia espanyola, i cal recordar que aquest fet va ocórrer l'any 76, que era durant una assemblea que feien els treballadors a Vitòria, els treballadors de... no me recordo quina fàbrica era. No, era un conflicte general que havia en Vitòria el 76. Sí, que per solidaritat, els uns amb els altres, doncs van fer una mena de vaga. I entonces estaven encerrados. General. Estaven encerrados, sí, en la iglesia. La iglesia de San Francisco, que estaban celebrando una asamblea, y entonces nuestro queridísimo Fragasaurius pues dio la orden a la policía armada, pero no amada, o sea, popularmente los conocidos como los grises, para disparar con fuego real. Y se cargaron. Entraron a saco, hubo 5 muertos y también unos cuantos heridos. Bastantes heridos. Y ahora también es caldría recordar el caso del jove anarquista Salvador Puig Antich, que Fraga no le tembló la mano a la hora de firmar la pena de muerte. Bueno, era ministro de Información y Turismo en este caso. Uh-huh. Y en el 76, pues era ministro de Gobernación. Ajá. Con el presidente Larias Navarro, el que profirió su gloriosa frase, españoles, Franco ha muerto, con sus dos orejones que tenía y su voz entrecortada y sus lágrimas. Sí, sí, estos malditos bastardos. Doncs bé, a Canaletes la presència policial va destacar per la seva absència. Tan sols es van veure alguns agents de la Guàrdia Urbana que regulaven el trànsit rodat. La protesta es va transformar en una manifestació que va recórrer el trajecte que separa la mítica font de les Rambles de la Via Laietana. L'objectiu era fer soroll davant la seu del Partit Popular de Ciutat Vella, però el local es trobava buit i amb les llums apagades. Un dels manifestants aleshores va proposar caminar uns metres més i arribar fins a la Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana, un lloc que recordem, que recorden molt bé els lluitadors antifranquistes com a sòrdid, sinistre i perillós, perquè era des d'on els policies de la Brigada Político-Social que treballaven a les ordres de Manuel Fraga i de Rodolfo Martín Villa executaven pallisses, tortures i assassinats d'estat. Y eso viene desde hace mucho tiempo. Recordad, por ejemplo, que hay una canción, la canción anarquista Arroja la bomba, se compuso por los años 20 cuando había unos anarquistas que habían sufrido las torturas y desmanes en Vía Laietana. Uh-huh. Y de ahí elaboraron la canción famosa Arroja la bomba. Sí, sí, o sea que esto ya viene de lejos. Creo que era por los años 20 o algo así, del siglo XX. Sí, sí, sí. Doncs bé, aquells calabossos de rajoles blanques, bruts i humits, ara són un lloc de pas per a molts immigrants sense papers que posteriorment seran traslladats als CIE de la zona franca. En homenatge a tots els que hi han passat en algun moment de la història les manifestants, van llançar potents petards mentre el gruix de la protesta cridava «Aquí es tortura com a la dictadura». Darrere d'una cortina del segon pis s'ho mirava amb passivitat un dels actuals funcionaris policials que ara hi treballen, mentre escoltava el crit de «Fraga, escucha, la calle ja no és tuya», però com si la cosa no anés amb ell. La marxa es va dissoldre pocs minuts després de les boques de metro de plaça Corquinaona. En aquell moment també van marxar les 6 furgonetes dels Mossos d'Esquadra que convenientment amagades s'ho miraven tot des de la rereguarda de la plaça Universitat. A la ciutat de Lleida també es va viure una celebració similar, però amb menor presència de gent. En aquest cas, a la plaça de la Paeria de la capital del Segrià. Hay que decir que luego también en Galicia también hubo algunas celebraciones populares en Vigo, Coruña, sí, o Compostela, sí, entre otras. No, me imagino que las celebraciones populares se debieron repartir bastante por todo lo que es el territorio de España, celebrando la muerte de ese pequeño dictador, ese gran cabrón, que por fin le llegó su hora. Eso sí, pero viejo y en la cama y no fue derrotado, como el tío Paco. Sí, sí. Y aparte que en Madrid la alcaldesa, la ínclita alcaldesa Ana Botella... O Ana Butel, como Ana tú Botel, había propuesto... Uy, lo estamos viendo ahora. Una foto del cabrón este, de Fragasaurus. Sí. Pues bien, Ana Botella había propuesto de hacerle una calle, de dedicarle una calle a este gran personaje. A su vez también como en otras ciudades gobernadas por el PP. Sí, sí. Pues bien. Y nada, para celebrarlo y dedicarlo a Fragasaurus, vamos a dedicarle un tema de aquí de arriba que se llama Fragasaurus, que está en la versión castellana para que todos vosotras y vosotras lo podáis entender, más o menos. Y está presidido por la cara de Don Manuel, que tenéis suerte de poder ver. Bueno, pero ya la tienen presente. Ya ahí va. Peligro de extinción, pero no hay que Pues voy a seguir con un serial que el anterior programa pues no leí y no vais a librar de él. Sobre drogas de estas, fármacos recientes y drogas un poco extrañas. Y hace ya dos programas empecé con la droga CCB. Yo digo, perdón, 2CB. 2CB. Y continuaré. Y tampoco acabaré hoy con este serial del 2CB. Soy así de capullo. Sencilla y barata de elaborar, la 2CB comienza a ser activa hacia los 5 miligramos y alcanza su límite razonable poco después. Tan estrechos márgenes hacen que 12 miligramos sean una dosis leve, 20 miligramos una dosis media y 30 miligramos una dosis alta. El viaje dura de 4 a 8 horas. Basta doblar la dosis alta para caer en viajes excesivos, hasta para el psiconauta más avezado, semejantes a los peores de STP, aunque mucho más breves. La mayor sobredosis registrada por ahora, con 100 miligramos, sumió al sujeto en un estado de terror que no llegó a la hora y media, para convertirse luego en una experiencia descrita como maravillosa. Por otra parte, la sobredosis de 2CB no es, según Salgin, somática. Las visiones y ánimos invocados por el fármaco a partir de los 40 miligramos inclinan hacia formas más o menos agudas de miedo, pero las constantes orgánicas siguen funcionando de modo satisfactorio. Estas características configuran una droga algo anómala, que otorga experiencias de tipo psicodélico, pero presenta también cierto parentesco con sustancias de las llamadas entactógenas, como la MDMA y sus muchos análogos, cuyo efecto es derribar obstáculos al contacto con otros. Aun así, el viaje espiritual, en sentido amplio, al estilo de la LSD o la STP, con una desinhibición de sentimientos más prosaicos, ligados a la sensibilidad inmediata, abriendo a la vez puertas de la percepción y del corazón, promueve un rendimiento genital raras veces alcanzado con ninguna droga del grupo visionario y menos aún con los llamados entactógenos. Como sucede con la marihuana de alta potencia, podemos no darnos cuenta de su capacidad para evocar lujuria, pero basta una situación favorable para que los ánimos se orienten hacia allí con fluidez. Usando 2CB, el contacto resultará mucho más intenso, y hasta cabe hablar de una específica propensión a obtenerlo. Según Salgin, si acabásemos descubriendo alguna vez un afrodisíaco eficaz, probablemente tomará como pauta la estructura 2CB. Naturalmente, estas propiedades de 4-bromo-2,5-dimitoxifenetilamina, tiene también bemoles el nombrecito, son escandalosas. No lo pienso repetir, ¿eh? No lo repitas. Si no lo habéis pillado, pues ajo y agua. Algunos verán en este fármaco el verdadero y más horrendo demonio. El anticristo revelado solo a medias por euforizantes como la heroína o la cocaína, otros menos alarmados por el placer sexual, piensan que es una promesa de cura o alivio para sádicos o masoquistas, cuyo rasgo común es anticipar una insensibilidad en el otro o en ellos mismos y superarla con vejaciones o tormentos. Tras 20 años sin un accidente fatal o siquiera desequilibrador psíquicamente con esta droga, en Estados Unidos ha sido prohibida en 1993. Esto no para nunca de prohibir cosas, nunca se aburre. No, hombre, a prohibir, venga. Bueno, lo último ha sido lo del Megaloop. ¿Lo del Megaloop? Sí, ¿cómo se pronuncia el sistema este de descarga gratuita de películas y de aquí? Ah, sí, el Mega Upload, sí. Eso. Y a principios de 1994 ya hacía cápsulas en el mercado negro, con los nombres genéricos de Nexus y Afrum, así como episodios de intoxicación aguda. Todavía es legal en los demás rincones del mundo, donde no existe aún mercado negro. Pero los norteamericanos suelen guiar al resto en este terreno. Y nos guiarán en el siguiente programa. Pues vamos a poner un temilla de Maniática que se titula La Number One. ¿Y a ti qué más te da? Eso digo. We'll be right back. Arias Cañete propone liberalizar el litoral español. Recordar que Arias Cañete vuelve a ser ministro de Agricultura y ya lo fue en la época de Aznar. Pues sí, se ve que le ha molado la cosa y les ha molado al PP que estuviera él al frente del ministerio. Sí, pero el caso es que ahí sigue. Es este ministro Gordín Flón que cuando anteriormente en el gobierno de Aznar hubo el caso de las vacas locas, salió comiéndose una buena ternera. Un chuletón. Sí, exactamente, un chuletón. Un chuletón, para dar ejemplo, un poco emulando a nuestro querido y bien presente en este programa Manuel Fragasaurios. Que se bañó sí. en el litoral andaluz sí. Cuando cayeron aquellas bombas atómicas. Sí, en Palomares. En Palomares. Realmente. Sí, sí. Pues bien, el ministro de Medio Ambiente pretende que la ley de costas sea compatible con el crecimiento económico, la generación de empleo, eso siempre, esa es la excusa, y la contribución a la crisis. Cuando se aprobó en 1988, se pretendía preservar la costa y garantizar un desarrollo perdurable y duradero. Una época con la crisis de tocho que existente. La pretensión de reformar la ley de costas con visión economicista es nueva viniendo de la Administración Central. Históricamente, en las administraciones con sede en Madrid había prevalecido una voluntad de conservación del litoral, pues porque el litoral está destruido prácticamente, solamente quedan, pues yo qué sé, cuatro playas vírgenes escasas y ahora Arias Cañete pretende construir ahí. Y según en qué zonas, ninguna, ya. ya, por eso. Sí. No, pero me refiero a que en todo el litoral de la península pues deben quedar como mucho cuatro playas vírgenes contadas. Pero alguna calilla por ahí. Alguna calilla por ahí media perdida y ahora pues nada, ahora van a pretender construir con la excusa de crear puestos de trabajo, que, yo que sé, con el rollo de crear puestos de trabajo, pues están cargando cada vez más, pues todo. Y aparte que eso es mentira, eso que crean puestos de trabajo. Eso es mentira. Y se los crean de forma muy provisional y luego los destruyen. Claro. O sea que solamente vas a trabajar los 3 meses de verano a destajo. Y por claro, 4 duros... Joder, pues están haciendo un favor, porque encima te están pagando y te estás poniendo moreno. Claro. Que no le gusta estar a pico y bala bajo el sol peninsular. Claro. Pues bien. ¿Por dónde iba? Mierda. Iba por las playas esas vírgenes, las que no existen ya. Pues bien, la justificable por el deseo de los habitantes de las mesetas de querer tener un acceso expedito al mar desde el interior. Quien ha contribuido más a deteriorar el litoral han sido justamente los propios nativos de las zonas costeras. La prueba, desde que se aprobó la Ley de Costas en 1988, apenas se cuentan iniciativas autonómicas para ampliar la protección con medidas adicionales. O sea, que los unos por los otros, pues la casa sin barrer, como siempre. Sin embargo, en los últimos años han habido diversas propuestas de PP, de SIU e incluso del PSOE, para reducir la protección del litoral. La Ley de Costas ha comportado conflictos, pero los expertos creen que una interpretación legal permitiría resolver la mayor parte de litigios. Por ejemplo, el ocasionado por la aplicación de la ley de Empuria Brava, donde miles de propiedades resultan afectadas por una franja de tránsito que parte las fincas. Para salvar este tipo de contenciosos no era necesario cambiar la ley, pero el ministro habla de una reforma en profundidad, lo que deja abierta la puerta a que no solo se puedan heredar concesiones inter vivos en zonas de dominio público, sino que se sugieren más ocupaciones temporales de suelo por razones económicas e incluso eliminar o recortar las franjas de protección destinadas a salvar ciertos tramos de costas, dunas y humedales. El alcance de la reforma se verá. Buena parte de la burbuja inmobiliaria que nos llevó a la crisis está alojada en la costa, y en este camino no hay futuro, dice María José Caballero, de Greenpeace. ¿Otros qué tal? Otros socialdemócratas reformistas. Sí, sí. Que dicen, bueno, el crecimiento económico siempre que se cumpla con ciertas disposiciones. Sí, el crecimiento económico sostenible. Sostenible, es su frase. Sí, esa es su frase. Que tanto le gusta a la gente de Greenpeace. Lo cual son términos contradictorios en sí mismos. La propia historia lo está demostrando, y el día a día. La mayor parte de las críticas contra la Ley de Costas tienen su origen en el retraso con que se hizo el deslinde de las zonas de dominio público marítimo terrestre, destinado a marcar la raya que señala el espacio público y sus zonas de protección respecto a las zonas urbanizables. En el interín, muchos promotores abusaron de la indefinición, ocuparon espacios aceleradamente para plantar una pica en Flandes antes de que se dibujara la raya roja del deslinde. Y de ahí vienen muchos de los espantos de la costa. Los conflictos se tradujeron durante años en la presión de las plataformas nacionales de afectados por la Ley de Costas, muchos de ellos extranjeros, o sea, guiris ahí con pasta. Sí, nuevamente también jubilados que vienen de Alemania o otros lugares y a pasar su retiro bajo el sol. Sí, sí. Y que contra más ladrillo y contra más chalets se construyan, pues mejor, pues porque así pues tienen ahí su chalecito a primera línea de mar y que le den por culo a la playa y a la naturaleza y a los humedales y a las... Sí, ya sabemos todos que... Bueno, sí, en fin. Sí, que la naturaleza está sobrevalorada. Es que no puede detenerse el progreso, ni el crecimiento económico. Hombre, hay que construir y hay que hacer que la cosa rulle, que no, el capitalismo continúe para adelante. Es que la naturaleza tiene que estar supeditada al hombre y no al revés. Claro. Ya verás ya la naturaleza la que nos va a dar. Que nos creemos muy fuertes y muy listos y al final pues nos dará bien daos. Lo que nos dará lo que se merece. Y has concluido, pues vamos a poner ahora un tema de insolencia. El tema es A Pleno Pulmón. Pues hala. estalla la puerta, quiero ser tu piel. Voy colocando desierto de tierra en la pared. Tiembla el pulso, tiembla el suelo, tiembla el ajedrez. En el que tú y yo bailamos la danza de los porqués. Mil vueltas de tuerca, espero a encontrar un deseo. Cientos trabajadores amenazaron con suicidarse en una fábrica china. O sea que amenazan con suicidarse para protestar contra las condiciones que tienen en una fábrica. Me cago en la mar. Esto son una joya para el empresario, ¿no? Ahora hablaremos. Empleados de Foxconn, fabricante, entre otros, para Microsoft, Sony y Apple, entre otras marcas, reclaman una indemnización que la empresa les niega. Cerca de 300 trabajadores de una fábrica china donde se ensamblan dispositivos de marcas como las tres que hemos dicho ya, y paso de retirarlas y repetirlas, se han manifestado en el tejado de la nave donde trabajan y amenazaron con realizar un suicidio en masa si no se resuelve una disputa sobre el pago de sus salarios, según ha informado el periódico en cuestión, que asegura que la información no ha sido aún verificada. Los trabajadores forman parte de las plantas ubicadas en el parque tecnológico de Foxconn en Wuhan, en la provincia de Hubei, China, que actualmente ensambla la consola Xbox 360. La compañía ya ha protagonizado anteriormente incidentes similares, llegando a registrar suicidios de empleados por sus condiciones de trabajo. A Nada. ¿Y por qué no suicidarán al encargado? ¿Y por qué no suicidarán al dueño de la fábrica? Bueno, deben hacer un poco de protesta como las japonesas. Ya, pero no sé. Se suicidan ellos y así, si se suicidan todos los trabajadores, pues es la forma que el empresario queda más jodido porque no tendrá gente para trabajar. Pero pues, si chinos hay millones. Ya, pues se suicidan todos los trabajadores chinos de todo el mundo y ya está. Eso me recuerda a aquella escena de la película La vida de Brian, el comando de suicidio pro liberación de nacional de Palestina, que en vez de rescatar al Brian se hacen todos el harakiri. Y esto lo que el suicidio de trabajadores, esto sale también reflejado en Luces de Bohemia de Valle Inclán. Uh-huh. Donde sale un diálogo del anarquista catalán diciendo que la mejor forma de hacer la revolución pues era el suicidio total, la exterminación de todos los trabajadores y todos los pobres. Hombre, claro. De acuerdo con lo publicado, los empleados habían pedido a la compañía un aumento de sus salarios y esta les había indicado que si no estaban satisfechos con su remuneración, que abandonan la empresa a cambio de una indemnización o continúan trabajando en las mismas condiciones. O sea, si no te gusta lo que hay... La puerta es ancha, ¿no? Sí, sí. Lo típico. Bueno, lo típico, lo que dicen siempre. Sí. La mayoría de los trabajadores decidieron entonces renunciar a su empleo, pero la empresa no les entregó las indemnizaciones prometidas. Entonces iniciaron su acción de protesta, de la que fueron disuadidos por el alcalde de la localidad. Las fábricas de Foxconn, en China, han sido escenario de varios suicidios de trabajadores en el pasado, incluyendo 14 empleados en 2010 en su planta de Shenzhen, por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. El propio Steve Jobs, este que palmó hace poco de Apple... Sí, ese gran hombre que en toda la prensa lo han llamado guapo, maravilloso... Y sobre todo un gran emprendedor. Por supuesto. Tuvo que hacer referencia a estas muertes, considerando preocupante la cadena de suicidios, pero aseguró que en la fábrica donde se ensamblan los iPads, no había explotación. ¿Qué va, no? No. Eso es totalmente creíble, que no hubiera explotación. Hombre, yo me lo creo totalmente. Si lo dicen ellos, pues yo me lo creo. Pues yo también. Yo es que yo siempre me creo todo lo que dice la prensa burguesa. Claro. El diario asegura estar a la espera de la confirmación de este incidente por parte de Microsoft. Ahora vendrá un tema. Un temilla de Juanito Piquete que se titula Voces Libertarias. La humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capitán. el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero, mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Yes, no one will know, something for nothing, a toast on your grave. I just wanna give you the crate, the crate, the crate, the crate. Run and hide when I'm on the street. Your fears and your tears, I'll turn you in your sleep. Pues siguiendo fieles a nuestras tradiciones, una de ellas es nuestro descanso. Pues sí, nosotros nos vamos a descansar y os dejaremos con un recopilatorio de bandas vascas. Sí, que no tengo ni puta idea de qué bandas son ni nada, pero bueno, sonará, pero bueno, lo, que sonará lo que suene y ya está. Se titula Herrería Ech y Cotú. Hala, y os dejo con algunas. Fuck my dreamer. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Como representa mi segundo descanso, que lo realizaré alguna vez, si es que en este caso me dejan descansar, cosa que dudo. Y yo por el culo, nadie sabe a ciencia cierta de qué cojones murió. Si del vacío la dicha o de los metros de ficha que el conde le endiñó. Y así se acaba la historia de la vida disoluta de un cabrón de hoja y cuchillo, de un verdadero... Bueno, aparezco yo una vez más para mostrar la lealtad y el servicio a todos los disidentes, para que escuchen las verdades. Y esta vez, pues... A pesar de que yo teóricamente ya morí en 1975, pero yo como soy de los buenos y estoy en el más allá, a la derecha de Dios, pues he tenido noticias de que acaba de fallecer uno de mis discípulos, don Manuel Fraga, que pronto estará cerca de mí, si no lo está ya. 14 de diámetro. Y ahora vamos a hablar de su recorrido histórico. Y vamos a enumerar algunas de sus frases gloriosas de un hombre decente y de bien y de Dios. Uy, 22 de... Eso sí, igual aparece con otra voz y yo me retiro y no sé ni lo que saldrá. Francia. Ponen los huevos encima. ¡Ay! Joder, ¿qué pasa aquí? Me habéis despertado, joder, estaba haciendo mi segunda siesta y ala, ahora tengo que venir aquí a decir las gilipolleces del Fraga. No sé lo que pasa aquí últimamente. Y encima no, que no me sale ese acento. Vamos a ver. Frases que reflejan el recorrido de Manuel Fraga. Sobre la Ikurriña. Antes de realizar la Ikurriña tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Y espera un momento. Sobre el Euskara. Mi madre, originaria, un poco de Aznar me ha salido... De Iparralde entendió perfectamente que debía enseñarnos el francés, no el vascuence, que es una lengua muerta. Pues la habla mucha gente, a pesar de estar muerta. ¡La calle es mía! Bueno, era ministro de la Gobernación en un momento en que se estaban produciendo manifestaciones en las calles, entre ellas la del 3 de marzo en Gasteiz, que se saldó con la muerte de 5 trabajadores. Sobre el golpe fascista de 1936. Es evidente que el glorioso alzamiento popular del 18 de julio de 1936 fue uno de los más simpáticos movimientos políticos sociales de que el mundo tiene memoria. Los observadores imparciales y historiadores objetivos han de reconocer que la mayor parte y la mejor parte del país fue la que se alzó el 18 de julio. Mire usted, esto es andar contra un gobierno ilegal y corrompido que preparaba la más siniestra de las revoluciones rojas desde el poder. Sobre el dictador fascista Francisco Franco. Usted no se pase. El día de su muerte. Un gran hombre y el mayor y más representativo de los españoles del siglo XX. Uno de los mejores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Sobre la legalización del Partido Comunista. La legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado. Sobre la homosexualidad. La homosexualidad es una anomalía y por lo tanto pasar de la persecución que hubo en su día, que era una equivocación, al orgullo gay, es otra tremenda equivocación. Yo nunca digo guarradas, ¿eh? Toda mi vida he dicho verdades sin condón y pienso morirme sin ponerme uno. Y lo hizo. Pero tú me pides más. Tanta juerga no resisto. Por último, vamos a ver unas joyas respecto a Cataluña, las declaraciones que realizó en 1968. Hay que decir español y no castellano. El español es la lengua de todos. Se ha transformado ya en la lengua de España. Haré todo lo posible para evitar que se destruya la unidad nacional. Porque Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció. Fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939. Estamos dispuestas a ocuparla tantas veces como sea necesario, y para ello estoy dispuesto a coger el fusil de nuevo. Por consiguiente, ya saben ustedes a qué atenerse, y que aquí tengo el mosquetón para volverlo a utilizar. María, que juega, me corro. De noche y de día me corro, me corro. Me corro, me corro. Qué juerga me corro, María, me corro. Y esta vez pues llega el momento glorioso de la sección de la horterada, que se la dedicamos también a Manuel. Esta vez aparecerá un pequeño gran personaje que se llamaba Joselito, apodado el pequeño ruiseñor, que con el paso de los años derivó y degeneró al pequeño bufador o pequeño soplador, que se metían cosas por la napia. Vaya, y pequeño, sí. Continuaba haciéndolo igual. Sí, sí, o sea, se hizo mayor y se estropeó un poquillo el colega. Y vamos a poner una canción gloriosa, que ni más ni menos que La Campanera. Colocaos tiene el dudosísimo honor de patrocinar una vez más esta horterada. Y encima hoy me han hecho currar de más, no me han dejado descansar lo necesario. Porque a veces se cuela una vocecilla que no sé de dónde vendrá. Bueno, vamos a poner ya. Rusia, lo que no se hace es vivir a costa de un chiquillo. Yo no hago daño a nadie. Usted sí. Monaguillo de San Salvador, un prodigio. ¿Cómo, de San Salvador? Sí, va incluido en estas ceremonias. Mi sobrino organizando juergas. ¡Va! Sí, contra mi voluntad. Eres un miserable. Está prohibido. Me gusta saber. ¿Qué pasa, canalla? All right, the whole drums, please. adquiere un alargador de pene por internet y le envían una lupa. Hostia, eso sí que tiene miga, ¿no? Eso no será para que se la encuentre, ¿no? Supongo. Como el colega se la quiere alargar, se intuye desde que no la tendrá demasiado grande. Y ya, entonces pero... encima la compañía se descojona obviamente y ya toma una lupa para que te la encuentres. Pero después de haber pagado y todo, grande. Después de haber pagado y todo, no veas, esto es un timo, tío. Que va, para nada. Pobre hombre. Encima se cachondean. Pontevedra, esto sucedió en Pontevedra. Quien más y quien menos la ha visto en algún momento de su vida cómo sus expectativas hacia los Reyes Magos se frustraban. Sin embargo, pocos habrán padecido la decepción que sufrió hace unos días un pontevedrés al abrir un paquete que anhelaba con ilusión. Pues anda que menudo gilipollas por creerse la publicidad. Menudo gilipollas también por recurrir a eso. Por eso. Días antes, según trascendió ayer, había dado los pasos precisos para adquirir un alargador de pene. La compra no la realizó directamente en un establecimiento comercial, por así decirlo, porque daría físico, vergüenza, sino que confió en una página web de las muchas que proliferan por la red de redes. Un buen día, lo que creía que era el alargador llegó a su poder. Sin embargo, sus ilusiones se cayeron por los suelos nada más abrir el paquete y encontrarse con el remitente le había enviado una vulgar lupa. Fue el 6 de enero, Día de Reyes, cuando el pontevedrés se personó en la comisaría provincial. Su intención inicial fue la de interponer una denuncia al entender que estaba siendo víctima de una estafa telemática, extremo que comunicó a los agentes que se encontraban de servicio. Sin embargo, según trascendió ayer, una vez en la sede policial de Joaquín Costa, debió pensárselo dos veces, ya que desistió y decidió volverse por donde había venido. Hombre, al colega le da vergüenza ir a la comisaría a denunciar eso, porque si no, seguro que también se cachondean de él, ¿no? Se cachondeaba en su cara. Joder, pues pobre hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿A dónde recurre un micropene? Bueno, tiene la lupa, sí. Pero mirad, se la hace más grande. Pobrecillo. Técnicamente sería discutible hablar de una estafa porque agrandar, lo que se dice agrandar, es lo que a fin de cuentas hace una lupa. Claro. Reseñó con ironía un funcionario de la comisaría. Hijo puta. Lo que decía yo. El hombre dijo, voy aquí a decir solo a pasmas y aquí se ríen pero en mi cara, pero total. Ya. Otras fuentes, no obstante, precisaron que este tipo de conductas se encuadra en una modalidad de fraude que ha experimentado en los últimos tiempos una cierta expansión. Consiste en la compra de toda clase de artilugios por Internet, donde se exige el pago previo del importe en una cuenta bancaria abierta, en ocasiones con una identidad falsa. Una vez recibido el dinero, el vendedor suele desaparecer y con él las webs donde ofertaba los productos. Ahora viajamos al Brasil, concretamente a São Paulo. Un narco brasileño ofrece cocaína a adictos que se tatúen su nombre. Menudo cabroncete. Un narcotraficante brasileño le está dando cocaína gratis a drogadictos a cambio de que se tatúen su nombre en el cuerpo, dijo la policía el lunes. Y un ególatra. Pues bastante. Unas 70 personas en el pueblo de Atepetinja se han tatuado el apellido Freudenthal en el cuerpo, dijeron las autoridades en el estado nororiental de Bahía. La policía además encontró cadáveres de presuntos adictos con el mismo tatuaje. El teniente José Mello dice que el nombre es único en el pueblo, por lo que ellos tienen un sospechoso, Mario Freudenthal. Encima es el único que se llama así, ¿no? Sí. Y más el sospechoso entonces. Encima tampoco es demasiado listo. No. Le puede su ego, sí, por encima de lo demás. Por encima de todo, sí. Mello dijo que el sospechoso tiene que ser un psicópata ególatra para hacer que los adictos mayormente jóvenes se tatúen su apellido. El tal Mario es buscado por cargos de narcotráfico, pero no ha sido localizado. Sí que han localizado a los yonkis de cocaína que se tatuaban. En fin. Y ahora vendrá un tema... Pues sí, vendrá un tema de... un recopilatorio de hardcore latino y el grupo en cuestión se llama Foxy Heidi. 9 o'clock se llama el tema. Down was breaking for our dream. El último panel artístico de la rotonda de Menéndez Pelayo indigna a la policía local. Santander. El arte emociona, sorprende y remueve conciencias, pero también crea controversia. Cuatro palabras. Mucha policía, poca diversión. Han sembrado la discordia y ahora la polémica está servida. O al menos eso se desprende de un comunicado emitido por la Asociación de Policía Local de Cantabria. Bueno, hay que decir, bueno, menos mal que en Santander están evolucionando, porque hasta no hace mucho tenían aún la estatua del caudillo, que fue de una de las últimas en derribarse del Estado español, y al menos ahora no salen con esta. Vaya, pues salen con el rollo todo el contrario. Y habrá que ver en qué consiste esta obra de arte, porque ahora supongo que la describirán, digo yo. Sí, supones. Sí, pero a lo mejor no. La prensa burguesa nunca se sabe. Nunca se sabe. Pues bien, el colectivo considera ofensivo un proyecto artístico perteneciente al programa Desvelarte 2011, impulsado por el Clipo ACAI, Asociación Cultural de Artistas Independientes, que cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa. Concretamente una escultura, el Proyecto Carlos, situada en la rotonda de las calles Menéndez Pelayo y El Sol. El secretario de la Asociación de Policía Local de Cantabria, Fernando Dou Pesquera, argumenta que la asociación considera dicha cartelería un impresentable espectáculo que constituye una ofensa a la policía como institución, además de una falta de respeto hacia los profesionales que la conforman. Y va más allá. Explica que es vergonzante que se destine dinero público a realizar mofa y escarnio de la policía. Yo considero vergonzante, desde este programa consideramos vergonzante, que también el hecho este de que a la policía se le respete tan poco. Porque es que a la policía se merece nuestro respeto y mucho más. Y mucho más. Hombre, ya. Sí, los salvaguardianes del orden y la ley. Claro. Que nos protegen de los mangantes, de los chorizos y de la gente de mal. Y la gente de mal vivir, sí, sí. Y de peor pensar, que es peor aún. Pues bien, y, por todo ello, la Asociación de Policía Local de Cantabria solicita la inmediata retirada de semejante cartelería, así como la dimisión del concejal responsable del área de cultura. César Torrellas, titular del departamento del Ayuntamiento de Santander, asegura que en ningún momento se ha tratado de ofender a nadie con esta intervención artística. Además, lamenta que el cuerpo de policía se haya sentido ofendido, pues no se ha querido faltar al respeto. Sí, ya que sabe que se ofende... Ya, pero es que no dice cómo es la obra. La creación se llama así, pero no dice que a lo mejor sale un madero pues pegándose con la porra a sí mismo, o un punky pegándole una o un par de punkis pegándole de patadas a un policía. A ver si lo dice. No lo dice. Las protestas de esta asociación de policía local llegan casi por los pelos. La obra Mucha Policía, Poca Diversión, un homenaje al grupo punk Escorbuto, del grupo de artistas Zumo Natural, Barcelona, se despide del público santanderino con polémica. Cumpliendo con el calendario previsto, mañana será retirada y sustituida por una inversión collage del artista vallisoletano Kles, un cambio que nadie tiene que ver con las quejas presentadas por la policía. Este proyecto de intervenciones artísticas se inauguró el pasado mes de septiembre. Su ideólogo es el creador cántabro Juan López, quien convirtió una señal de tráfico reciclada en un soporte de expresión para diferentes artistas españoles. Exactamente, o sea que la obra está en una, es una señal de tráfico, que ya pone mucha policía, poca diversión, es eso. Bajo el nombre Proyecto Carlos. No sé, pero es que el mundillo del arte se supone que está ahí para provocar y para remover conciencias y para remover los estómagos de más de uno y de más de una. Pero si tienes que hacer una obra que no, que sea light y que no ofenda a nadie, pues ya me dirás tú. Entonces, el arte en qué se convierte. Sí, en este caso, al menos sé que han conseguido ofender, por lo que se ve. Ya, ya. A La Palma la han conseguido ofender. No, pero la han quitado y la han cambiado por otra. Sí, bueno, claro. Pero digo que en un principio la han conseguido. Ya, ya. El colectivo Zumo Natural, formado por Javier Álvarez y José Luis Soánez, tomó el relevo a Jiménez. Con No hay equipo pequeño, los artistas quisieron imaginarse mediante bloques temáticos a canciones de amor y de temática punk, al deporte y a las necrológicas. La frase de la polémica alude a uno de los temas más conocidos del grupo punk, Escorbuto. Y como no podía ser de otra forma, pues vamos a poner el tema de Escorbuto en cuestión. Mucha policía, poca diversión. Era evidente y obvio. Pues hala. Un restaurante prohíbe la entrada a políticos. Bien hecho. Prohibido el ingreso de políticos, sin excepciones. un restaurante de New Hampshire, escenario de las próximas primarias del Partido Republicano, decidió prohibir el ingreso a los candidatos tras varias quejas de clientes. No me extraña. Yo es que también me quejaría de que estoy comiendo en un restaurante y se me sienta al lado uno de Esquerra Republicana. O de cualquier otro partido. De CiU, del PP, o de donde sea. O sea, no quiero dar nombres, pues porque todos los tenemos en mente. Y me quejaría, evidentemente. Es que me sentaría mal el estofado, diría. Sí, porque la presencia, como es tan repugnante, igual te puede sentar mal para digestión. Hombre, me lo corta todo, me lo corta todo. Yo casi preferiría, haciendo honor a mi apodo monstruo, pues ingerirlos directamente. Lo que pasa es que igual también me indigestan, vete a saber. No sé, estos como están podridos y putrefactos, pues a lo mejor nos sientan mal y todo. A pesar de que valoramos positivamente el canibalismo de todo lo que sean secretas, tricornios, políticos y demás gentuza de tamaño alcance. Y el suicidio colectivo de esos colectivos también. Hombre, evidentemente. Pues bien, sobre la puerta de este pequeño y muy popular local de la ciudad costera de Portsmouth, nordeste de Estados Unidos, una empleada colgó un cartel en el que puede leerse en letras escritas en los colores de la bandera de Estados Unidos: prohibido el ingreso de políticos, sin excepciones. Cuando vienen aquí, arman un gran jaleo, justifica Jessica Labrie, citada por el diario local de Portsmouth Herald. Todo este desorden usted lo puede seguir por televisión, pero no necesariamente tiene ganas de ser molestado en pleno almuerzo, agrega. Desde el inicio de la campaña, el establecimiento de 10 plazas recibió la visita del gobernador Rick Perry, de la legisladora Michelle Beckman y finalmente del candidato menos conocido, Buddy Rohmer. Viajamos ahora a Colombia, donde roban un cajero automático y lo deslizan con cortezas de sandías. Es un poco de choricismo de aficionadillo, pero con remedios casulans. No, pero es que es muy fuerte. O sea, roban un cajero, sí, pero no roban el dinero de dentro del cajero. Roban el cajero entero. Claro, así. A saco. A saco, y lo deslizan con cortezas de sandías. Qué fuerte. Muy muy artesana esa solución. Sí, sí. Al alcance de cualquiera. Bogotá. Un grupo de ladrones ingresó en una droguería de la ciudad colombiana de Barranquilla y tras someter a un guardia, robó un cajero dispensador de dinero, pero para poder sacarlo del local, el aparato fue deslizado en corteza de sandías, reveló la policía. No sé cuántas sandías tuvieron que utilizar para dicho cometido. Pues no sé, unas cuantas. Sí, depende de los metros que avanzaran. Uh-huh. Los ladrones, al menos 10, lograron desvalijar el cajero, que abandonaron en el mismo camión en el que fue transportado desde la droguería y que la policía encontró en un estacionamiento. Las autoridades lograron detener a 7 de los presuntos ladrones, que se apoderaron de casi 60 millones de pesos, alrededor de $30,000. Al menos 2 de los ladrones vestían uniformes como el de los guardias asaltados. Muy típico eso, de ponerse un uniforme de guardia. El coronel Sergio López, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde se va el caimán, se va el caimán, como decía la canción, anunció una recompensa en dinero, unos $2,500, a quien proporcione informes que conduzcan a localizar al resto de la banda. Quedan solo algunos, pero no a todos. La policía de Barranquilla recordó que es la segunda vez que se registra un robo similar, pues en 2008, en otro sector de la ciudad caribeña, un grupo de ladrones arrancó literalmente un cajero de su base y también con caja de sandía lo arrastró a su vehículo. Ahí deben estar baratas las sandías, por lo que se ve. En aquella ocasión, los ladrones se llevaron del cajero, localizado al lado de una hamburguesería, pues la módica cifra de cerca de $100,000. Pues bien, vamos a escuchar un tema de Segismundo Toxicómano, de su último CD, y el tema en cuestión se llama Celdas. En el asfalto, colgado el último eslabón. un célebre chef británico pillado infraganti robando vino y queso. O sea, sería como un Ferran Adrià a la inglesa, ¿no? Sí, sí, más o menos. Que esta gente con la pasta que tienen y encima pues son unos viciosos que les gusta robar como vulgares y rateros. Sí, sí, mira. Sí. Este ha sido pillado infraganti cuando chorizaba ahí queso y vino de restaurante. Un caso claro de cómo se le llaman a los que roban. Cleptonomía, cleptómanos. Sí, sobre todo cuando están forradísimos de pasta y cuando son famosos y cotizados cocineros, que entonces para que roban. Como el caso, por ejemplo, un caso parecido, pero cambiando radicalmente de oficio, bueno, de oficio desconocido en este caso, sería de un dergadín. Un tío que ya nació rico y que tiene toda clase de dinero y privilegios, y el tío pues aún sigue robando. Claro, es que es un vicio para ellos. Yo creo que en realidad es que se aburren. Sí, sí, es que para ellos ganar dinero es como jugar al Monopoly. Ellos, venga, pues se aburren y juegan un poco a ser un poco ladrones. Sí. Y la infanta Cristina no está imputada para nada, ¿eh? Para nada, ella no sabía nada. Ella no sabía nada, a pesar de que ganó 500.000 euros. Invertidos en la empresa NOS, que regentaba su queridísimo marido. Sí, sí. Y ella no sabía nada. Claro, nunca supo nada. Bueno, en fin, volvamos a la noticia. A un célebre cocinero británico le han pillado con las manos en la masa cuando robaba vino y queso de un supermercado. El chef Anthony Worrall Thompson, de 60 años, muy conocido por sus intervenciones en el programa Ready, Steady, Cook de la BBC, terminó en comisaría después de que las cámaras de un establecimiento de la cadena Tesco le filmaran marchándose sin pagar algunas viandas que había metido en la bolsa. Los empleados de la tienda, situado en Henley-on-Thames, un barrio de gente bien al oeste de Londres, donde Worrall Thompson posee un gastropub llamado The Greyhound, estaban mosqueados porque el chef había robado otros productos similares en 5 ocasiones. Pues reciente. Lo que pasa es que las primeras veces supongo que le han perdonado por ser famosillo, pero esta vez ya han dicho, bueno, es que la cosa ya asciende, ¿eh? O sea, el queso y el vino no veas. A lo mejor ha trascendido por algún cocinero de estos famosos y competidores de él, por un caso de celos y envidia que a veces ocurre. Sí, podría ser. Pero bueno, lo que se llevaba, cebollas, pan, unas verduras, queso y vino, no tenía en realidad demasiado valor y menos para un personaje que, a pesar de ciertos problemas con los negocios, vive muy holgadamente. Me imagino que sí. Después de que la policía le dejara en libertad, la estrella de los fogones ha pedido perdón profundamente avergonzado por sus estúpidos e irresponsables actos. Arrepentido, ha prometido que se pondrá en manos de un psicólogo, porque su comportamiento es un impulso sin sentido. Su comportamiento es una drogadicción, simplemente. No es la primera vez que Worrall Thompson se le cruzan los cables. En una ocasión recomendó, desde una revista de comida biológica, añadir a una ensalada de su invención una planta venenosa llamada jembane, porque le iba a dar mucho sabor. Hostia, ¿y eso luego se lo tragó a alguien, eso? No sé. Pero es muy fuerte, ¿no? Que le eche ahí una planta venenosa a la ensalada y digo, ala, que esto le da muy buen sabor, tío. Ya te la puedes tragar. O sea, que aparte de cleptómano, también un poco psicópata, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. No sé, se le ha ido la olla. Cuando advirtió el error, se deshizo en excusas, afirmando que había confundido el nombre de la hierba con otra perfectamente comestible que tenía en mente. Afortunadamente, la receta no causó víctimas. Menudo sujeto. Ya. Y ahora, bueno, por fin vamos a poner el tema este. Vamos a poner un tema de parálisis permanente que se llama Unidos. Sí. Ahí irá. Es un error no eliminado. El cirujano no ha querido finalizar lo comenzado. Van a vivir unidos. Van a morir unidos. Vivir va a sernos muy difícil, pero no hay otra salida. Unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida. Van a vivir unidos. Van a morir unidos. Unidos, unidos, unidos, unidos. Pepsi reconoce que uno de sus refrescos disuelve ratones, o sea que hace la competencia a la mierda cola. Sí, y... no, pero imagínate tú lo que te debe hacer eso en las tripas. Sí. Si deshace ratones, pues las tripas te las tiene que, vamos, licuar. Sí, como el experimento que hacen con su competencia de todo el mundo conocida. Sí. El experimento típico y tópico de cuando tú le dejas un trozo de carne en un recipiente con un poco de cola, al cabo de un cierto tiempo, pues se come toda la carne. Ya. O sea que esto le hacen la competencia de la misma manera. O sea, mierda por mierda. Sí, sí. Las bebidas gaseosas pueden dañar el esmalte de los dientes. Aunque, si se trata de un ratón, pueden llegar a disolver el cuerpo entero, ni más ni menos. Así lo afirma Pepsi, el gigante de los refrescos, que ha apelado a la composición de sus productos en un esfuerzo por defenderse de una demanda por lesiones personales. Según publica el diario The Independent, me imagino que The Independent no tiene nada, como ninguno de los periódicos burgueses, que están todos cortados por el mismo patrón. Vaya, y encima, habrá que ver, sí, solo hay que recordar cuando murió Fraga. Exactamente. Todos los periódicos desde El País hasta El Mundo hasta La Razón, todos elogiando la figura de Fraga, ese gran demócrata, ese padre de la Constitución, que pues gracias a el padre de la transición, sí, gracias a él llegó la democracia y estas cosas. Sí. Y coincidían no solo sus periódicos afines peperos y ultracentristas, eso, ¿no? Sino sí, también los afines al PSOE, progres sociatas o socialistas. Sí, sí. También lo decían. ¿Veas? Decíamos, volviendo al tema, según el diario The Independent, el Ronan Ball, de 52 años, de Wisconsin, alega que una lata del refresco Mountain Dew, que compró en una máquina expendedora en el 2009, le sentó tan mal que empezó a vomitar. Cuando más tarde examinó el recipiente, había encontrado un ratón muerto en su interior. Qué buen rollo, ¿eh? Sí, buen rollito. Eso sí que es una experiencia religiosa, como diría el sabio. Para defenderse contra la reclamación de $50,000, Pepsi contrató un cirujano veterinario que debía ser de la escuela de nuestros asesores, Lawrence McGill, para llevar a cabo una autopsia detallada. McGill afirmó ante el juez que el ratón no se descompuso lo suficiente como para haber pasado mucho tiempo dentro de una lata de Mountain Dew, una bebida asociada a los deportes extremos. Tomando nota de la alta acidez de la bebida, el veterinario sostuvo que después de 30 días el roedor tendría que estar desintegrado y haberse convertido en una sustancia gelatinosa. Totalmente higiénico y recomendable a cualquiera. Hombre, totalmente, 100%. En 2003, la Asociación Odontológica Británica alertaba que las compañías de bebidas gaseosas deberían cambiar la composición de sus refrescos y reducir su acidez. El motivo de esta recomendación es el daño que producen estas bebidas en el esmalte del diente, dejándolo mucho más vulnerable ante la temida caries. Esto del esmalte del diente ya lo habían dicho antes, la misma noticia, para que veáis el rigor y la profesionalidad que caracterizan a este tipo de prensa, que aparte de su gran independencia, se caracterizan también por no repetirse. No, no se repiten para nada. Y su gran ingenio que tienen. Y tal. Yo creo que también, hablando de reiteraciones, vamos a reiterar un poco más lo de los asesores. Creo que dentro de estos periódicos también cuelan algunos de los nuestros, que nosotros expulsamos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos jamás aparecen nunca. No, es en el peor de los casos tenemos aquí un pozo negro donde los arrojamos. Sí, está justo aquí debajo de mí. Y tenemos una cadena. Sí, para azotarlos. Para azotarlos, ahí, colgada de la pared. Y vamos, no, pero en el fondo les gusta, ¿eh? En el fondo vienen a pedirnos trabajo porque saben que los fustigamos y los castigamos. Porque son unos viciosillos. Porque son viciosillos, sí. La erosión de los dientes parece estar en aumento y las bebidas gaseosas tienen un papel fundamental en esto. Otra, la tercera vez que mencionan la erosión de los dientes, por si no quedaba suficientemente claro. ¡Qué pesados! Ya lo sabemos. Sí. ¿Qué pasa, que no tiene nada de qué hablar o qué? Como no podemos convencer a la gente que deje de tomar estos productos, porque básicamente la gente es idiota, ¿para qué decir lo contrario? Debemos apoyar investigaciones para encontrar fórmulas más seguras, explicaba Liz Kay. Ahora vamos a poner un tema de cuarto de kilo, que la canción habla como 1984, donde la mentira es la verdad. La guerra es la paz. Sí, la libertad de la esclavitud y la ignorancia es nuestra fuerza. Esos son los preceptos que dominaban ese pensamiento que está impuesto en todo el mundo. ¡Hala! Ahí suena. A nuevos pasos ya sabes andar, pues por el aro ya puedes empezar a pasar. En consecuencia, una lesión desgasta el gris, siempre va mejor, a mejor. Ahora aprendes a respetar al que más tarde te matará. Sigue el camino que te han marcado, nunca te salgas o la has carao. Normas que hay que acatar, mira al frente o te arrepentirás. Joder, es la autoridad. Una palabra se trata de evitar, es tu conciencia, te quieren engañar. Oh no, solidaridad. Ahora aprendes a respetar al que más tarde te mandará. El camino que te has marcado, nunca te salgas, solo has cagao. La primera va en tu frente. La primera va en tu frente. Entablamos ya la recta final, por fin. Primero tengo que decir que la canción que ha sonado, pues no era como en el 1964, sino era la primera Va en tu frente. A pesar de aquí, en el CD pone la número 3, que es como 1984. Pues no, la número 3 no era como 1984, sino como la primera Va en tu frente. Ya se sabe que estos músicos, esta gente rock and roll, de vida licenciosa, se les va un poco la olla. Y de alto consumo de ciertas sustancias, pues se le va un poco la flapa. Sí, estas cosas. Ay. Pues bueno, esto es el fin, al fin. Y hay que decir que este es el primer programa, como dijimos al principio, post-Fraga. Ahora sacarán camisetas. Yo sobreviví a Fraga. Aunque parezca mentira. Sí, que parezca mentira. Parecía que nos iba a sobrevivir él a nosotros, sí. Pero no. Nosotros le hemos sobrevivido a él. Sí. Y ha sido un poco más alegre de lo habitual. Ahora falta Carrillo dentro de la lista de los dinosaurios. Casado con el mismísimo Satán. Con Lucifer. Vete a saber. Y nada, tonterías aparte, es que aquí se dicen muchas, pues os dejaremos con unos temas de Josu Distorsión y los del Puente Romano, de su tercer y último LP que hicieron, que se llama No Habernos Llamado. Y luego, después de este CD, pues Distorsión volvió otra vez, Josu Distorsión, pues a Distorsión. Y el grupo se disolvió. Yala, pues hasta otra. Nueva moda, dicen que una actitud, apestando los bares, infectan mi salud. Hay una nueva moda, es un gran club. ¡Ururú! Lo más chachi de la juventud es el pico bud. Eres de izquierdas, sindicalista, pero ni puta idea de lo que significa comprometido y liberal. ¡Muy legal! Lo más chachi de la juventud es el pijo pum. Pum, pum. Pijo pum, pijo pum, pijo pum. Eres un pijo pum, pijo pum, pijo pum. Eres un pijo pum. Lo más chachi de la juventud es el pijo pum. Me llamas Costra, Cari Mochero. ¿Qué cojones sabes? Borrado de dinero. Pero te encanta criticar. ¡Te voy a hostiar! Tu lucha no es moda ni actitud. ¡Mierda de pijo pum! Tú sí que hueles mal. Tú hueles a mentira, a falso y asqueroso. Tu mente está vendida. Tan libre de necesidad. ¡Para papá! Lo más chachi de la juventud es el pijo pum. Pijo pum, pijo pum, pijo pum. Es un pijo pum, pijo pum, pijo pum. ¡Mierda de pijo pum! Lo más chachi de la juventud es el pijo pum. Verte dentro de unos años vestido de corbata y con cara de huraño, seguro votando el PP. ¡Muerte! A mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú. ¡Mierda de viejo!